El mundo también puede ser sonoramente poético. En las profundidades, la poesía perdida viaja. Un pez amarillo sale de mi boca. Sus aletas son inmensas y de fuego. Recorre volando un infinito cordón montañoso, enamorado de principio a fin de su silencio, de su soledad, de su paisaje. Decide encontrar allí un lenguaje para su poesía. Mientras, una gigantesca parambí esconde soles de atardeceres litoraleños. En sus alas de ojos inmensos que pintan en el aire recuerdos que se desfiguran según el ánimo de un río picado por la tormenta algunas veces y tranquilo y manso otras, en esas mañanas donde un rocío procura imágenes frescas. Tal vez y de seguro, el pez de alas de fuego y la inmensa parambí jamás compartirán el cielo. Viajarán atardeceres, noches, mañanas y siestas de soles y lunas, siempre en cielos diferentes. Pero sí, tal vez, en su imaginación buscarán un punto, un sur, donde escapar juntas su poesía. Bienvenidos al episodio 3. ¿Quién les habla? Rubén Iturriaga. En Poetas del Amanecer, Cecilia Holguín. El animal, el poeta de hoy, Nicanor Parra. Nos acompaña la música litoraleña de Los Núñez. Nuestro Instagram y página de Facebook, Un Pez Amarillo. El sonido nos envuelve en este cósmico viaje galáctico donde un lobo con olor a pasto fresco de rocío en la noche aúlla en la montaña un poema a la luna. Esta no es una república bananera. Aquí no hay corrupción. Esta es la copia feliz del Edén. O por lo menos una fotocopia. Poético collage sonoro, en un exquisito cadáver radiofónico, en un fanzine que fue escrito para ser leído con los oídos. Las imágenes se escuchan desde el fondo de un océano infinito. Nadan en nuestra imaginación, nos desbordan en cada sueño. Junto a un pez amarillo, un pez amarillo, un pez amarillo, un pez amarillo, un pez amarillo, un pez amarillo, un pez amarillo, un pez amante de las bellas letras, hago llegar mis mejores deseos. Voy a cambiar de nombre a algunas cosas. Mi posición es esta: el poeta no cumple su palabra si no cambia los nombres de las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose sol? Pido que se le llame Misifus, el de las botas de las 40 leguas. Mis zapatos parecen ataúdes. Sepan que desde hoy en adelante los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese y públiquese que los zapatos han cambiado de nombre. Desde ahora se llaman ataúdes. Bueno, la noche es larga. Todo poeta que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario. Y antes que se me olvide, al propio Dios hay que cambiarle nombre. Que cada cual lo llame como quiera. Ese es un problema personal. Cambio de nombre, del libro Versos de Salón, Santiago, nacimiento 1962. Nuestro animal poeta de hoy, Nicanor Parra, en Un pez amarillo. Thank you. También puede ser sonoramente poético. Un pez amarillo podcast, poesía besadas en hechos reales, abre la puerta hacia un pez especial en vivo. Radio, poesía y música a público presente. Texto y voz Rubén Iturriaga, la música en vivo de Víctor Garay y Alejandro Gómez. El encuentro será el viernes 9 y sábado 10 de septiembre a las 20:30 horas. En Microespacio Invisible Furia Mariposa de Jardín, sito en Villanueva 3009, barrio Jardín de la ciudad de Córdoba. Anticipadas en venta al 351-759-8251. Un cuervo canoso, un búho tuerto, un zorro rojo y un pez amarillo. Poetas del amanecer se sumergen en la profundidad de lo sonoro y se encuentran con un pez amarillo. Acerca de qué es la poesía, me gusta mucho esto del origen etimológico de algo que tiene que ver con el hacer, ¿no? Con la poética relacionada por ahí con ese, con una creación, con un acto también. Y creo que pasa por ahí, hay una experiencia de lo poético que trasciende ampliamente el lenguaje verbal. Me parece que hay un sustantivo y un adjetivo y como muchas características y de esa manera trasciende toda experiencia de mero lenguaje. Entonces en ese sentido hay experiencias poéticas, hay sensaciones, ¿no? Y como sustancia me parece que es aquello que tiende a un imprevisto. Me gusta la poesía como lírica. Me gusta la poesía, si bien como verdad, pero también como una forma de belleza. Hoy en Poetas del Amanecer nos acompaña Cecilia Holguín, neuquina, educadora, escritora, poeta, comunicadora social. Trabajó en radios y en revistas. Formó parte de colectivos artísticos como Las Ultrafine y Las Tramontinas del Dolor, colectivo de poetas. Publicó 2 libros y editó varias plaquetas de poesías individuales y colectivas. Encontramos. Me parece que me encontró. En mi casa había muchos libros, en la casa de mis padres, y había unos poemas, había un par de libros de poemas de una autora española completamente ignota, desconocida. Es más, ni siquiera sé dónde están esos libros, pero me significaron mucho, evidentemente. Y yo, como más que nada, como una posibilidad expresiva en mi caso, ¿no? Como la posibilidad de expresar emociones. Eso así arrancó cuando tenía 9, 10, 11 años. Siempre me gustó escribir mucho, así que bueno, como que esa fue la escritura. Poetas que me marcaron, creo que han sido poetas y poemas o escritores con los cuales yo he tenido contacto y que me han algunos contacto físico, digamos, interacción así, que me han ido como guiando en la lectura. Creo que la primera gran poeta la primera gran influencia fue la gran poeta Irma Acuña, neuquina, una de las primeras y únicas mujeres y neuquinas integrantes de la Academia de Letras. Que también por una cuestión de territorio vivía cerca de casa, nos encontramos y ella me fue orientando acerca de la lectura, ¿no? Acerca de cómo escribir. Me acercó, me orientó, me direccionó con una capacidad pedagógica maravillosa, la tremenda biblioteca de la Irma, que igual la había perdido un montón, porque entre sus idas y venidas, entre Buenos Aires, Francia, México, Neuquén, Buenos Aires, Neuquén, todavía mantenía una biblioteca que para mí era una maravilla, así vasto continente, y bueno, pero para ella era un cuarto de lo que tenía, lo que hubo tenido. Y compartió un par de textos de Alejandra Pizarnik. Esto en los 22 o 23 años míos. Me acuerdo el País de las Últimas Cosas y un análisis sumamente didáctico de un poeta italiano que nunca me acuerdo el nombre, pero que le escribía como eran cartas a su hijo y ahí le explicaba poemas, ¿no? Entonces era muy didáctico. Así que eso. En cuanto, bueno, a Alejandra, Cortázar y después un montón, ¿no? Un montón de otros poetas. También desde hace poco, digamos, el Pablo Seguí en Córdoba ha sido para mí una influencia muy, muy importante. Y sobre mi trabajo, ¿qué te puedo decir? Bueno, a ver, ahora estamos con una diseñadora y un ilustrador, estamos haciendo la cuarta o quinta plaqueta de poesía, no me acuerdo si es cuarta o quinta. Las plaquetas son como unos folletos, unos flyers de papel. En poesía, todo lo que no es libro es plaqueta. Tienen ilustraciones muy, muy bellas. Bueno, estamos ahí trabajando y en cualquier momento entra en imprenta esta nueva plaqueta, que tiene poemas de lo que más adelante espero, de una serie que se llamará Parra, calculo. Estamos ahí viendo eso. De un libro que tiene como otra unidad que se llama Fuego Corona, en que espero que también más adelante en este año 2022 o el año que viene, 2023, publique. La serie de poemas que les voy a compartir tiene mucho que ver con lo que he estado haciendo en los últimos años y son unos poemas. Los dos primeros son de Jardín Animal, el libro que edité en el 2020 con Barnacle, y los otros dos son todavía están inéditos y espero que a mitad de año se publiquen en la plaqueta esta que estoy haciendo, digamos, estamos proyectando que sí salga. Así que bueno, esos son los poemas que voy a compartir con ustedes. Poetas del amanecer. Poetas del amanecer. Poetas del amanecer. Poetas del amanecer. Poetas del amanecer. Poetas del amanecer. Poetas del amanecer. Poetas del amanecer. Poetas del amanecer. Poetas del amanecer. Propuse a mi madre que juntas nos acomodemos lo más que podamos. Que ella cuide su cuero duro, sus ganas de vivir, y que yo me iré muy despacito haciendo a la idea de que en algún momento de los años venideros, en vez de venir a visitarla a esta cómoda casa de siempre, iré a verla al río, al mar, a la montaña, a cualquier arenita, donde quiera ella, seguir sumando a este mundo. Norma 2. Partirás, madre, y yo asistiré a esa muerte. Si asisto, lo haré con un cuchillo debajo del brazo para que no me arrastre este hilo que cuelga del ombligo. Del cuchillo. Hija mía, mi tesoro, madre selva, no dejes el cuchillo en la pileta. El óxido carcome la corteza, y aunque nosotras esculpamos la herradumbre y las heridas del cuchillo cicatricen, el horizonte quebrado de su filo caerá bajo la convicción del hueso. En la pileta, hija mía, no dejes, mi tesoro, el hierro del cuchillo. El agua franquea lo que corta. Circula la muesca en la corriente, aniquila el canto de los cuerpos. Hija mía, mi tesoro, no abandones el cuchillo, hija mía, agua hierro enterrada en la pileta. de la uva. Otoño, madre selva, descansan en el piso los ollejos postreros, los últimos zarcillos. Su podredumbre, dulce, como el dolor de tu partida, inunda todo el cielo de baldosas. Poetas del amanecer, poetas del amanecer, poetas del amanecer. en un poético collage sonoro, en un exquisito cadáver radiofónico, en un fanzine que fue escrito para ser leído con los oídos. Las imágenes se escuchan desde el fondo de un océano infinito. Nadan en nuestra imaginación, nos desbordan en cada sueño. Junto a un pez amarillo, un pez amarillo, un pez amarillo, un pez amarillo, un pez amarillo, un pez amarillo. Y tres años de rebelde poesía. No creo en la vida pacífica. No creo en la vida violenta. Me gustaría creer en algo, pero no creo. Creer es creer en Dios. Lo único que yo hago es encogerme de hombros. Perdónenme la franqueza. No creo ni en la Vía Láctea. Del libro Chistes para desorientar a la policía poesía, 1983. Esta no es una república bananera. Aquí no hay corrupción. Esta es la copia feliz del Edén. O por lo menos una fotocopia. Hay gente que adora a Parra. Pero hay gente que odia a Parra. La poesía siempre fue el paraíso del tonto solemne. Frases como estas describían a Nicanor como un artefacto a punto de estallar, una ametralladora de palabras vulgares y comunes que apuntaban directamente al corazón del lenguaje poético de la época, haciéndolo reventar de significados. Nicanor era un poeta cósmico, pero la palabra cósmico de golpe y porrazo se le cayó la S del medio y su poesía toda se transformó en una gran comedia, una comedia chilena, latina, universal, cósmica, profunda, íntima y abierta, exquisita. En Londres, entendió que su lenguaje poético lo estaba esperando escondido en los pueblitos perdidos entre la larga cordillera de los Andes y la extensa costa del Mar de Chile. Allí encontró ese idioma que habitó, habló, escribió y rió en sus poemas antipoéticos. Lo de anti, claro, en cuanto a poesía oficial, ojo al piojo, porque en cuanto a poesía real, concreta, viva y humana, la poesía de Nicanor abrió puertas gigantes a lo desconocido, o al menos ventanas por donde huir de esa poesía impuesta, oficial, normativa e institucional. La antipoesía de Nicanor, criticada de retórica, altisonante, inmadura, insegura, vulgar y común, fue, y lo sigue siendo, excéntrica, atrapante, divertida y subversiva. Esa poesía fue un gran escape para muchos nuevos poetas y lectores que, cansados y hasta asqueados de esa madura, segura y correcta poesía oficial, decidieron huir desesperados hacia un otro lenguaje poético. Dígase lupanar y no prostíbulo, meretriz en lugar de prostituta, nuestro Señor en vez de Jesucristo, Vía Láctea, no Río Jordán. La palabra es el hombre. No diga nunca sol, diga astro rey. Diga pronunciamiento militar y verá cómo le suben los bonos. Si dice golpe, lo mirarán de reojo. Feo decir bachicha, digan mejor ciudadano italiano, más respetuoso, mucho más cristiano. Lo que oyen, señoras y señores, el que dice corcel en vez de caballo, tiene su porvenir asegurado. De Hojas de Parra, Santiago, Ganímedes, 1985. Esa poesía anti revolucionaría el lenguaje poético, no solo para Chile, sino para todo el mundo hispanohablante, debido al uso corriente de un lenguaje que operaba en la vida real, en la calle, en los almacenes de los barrios, en las plazas de los pueblos. Esa lengua coloquial del Chile profundo lo llamaba a reírse de la poesía oficial. Porque sí, hay que decirlo, existe una poesía oficial, con sus estúpidos oficiales de poesía, que persiguen, amenazan, cierran y matan toda poesía que esté fuera de su sistema poético, moral. El claro ejemplo de esa poesía oficial en tiempos de Nicanor fueron los nerudistas. Pablo Neruda fue un primer gran ministro de esa poesía oficial en Chile, de los que los nicanores tenían que escapar todo el tiempo, refugiándose en oscuros reductos subterráneos de una clandestina poesía rebelde. Soy ignorante, pero no cretino. Y claro, su lenguaje era tildado de prosaico, coloquial, vulgar. Lejos, muy lejos de elevar el lenguaje a los supremos y sublimes estándares de lo poético, Nicanor toma el camino contrario y decide llevar lo poético hacia el lenguaje de lo común. Nicanor era eso. Un mirar desde adentro, profundo, donde se esconde ese mineral precioso, y no un mirar desde afuera, desde la lejanía, desde lo alto. Él rompe con eso. Y claro, a la poesía elitista oficial del momento, eso le rompía un poco mucho los esquemas. Acá se vislumbra un claro camino de descolonización rebelde y auténtico del lenguaje poético subversivo hispanohablante. Diecisiete elementos subversivos fueron sorprendidos ayer en los alrededores de La Moneda, transportando naranjas y un ejemplar de la Sagrada Biblia. Tres de ellos se dieron a la fuga, no sin antes batirse con la policía, que se vio obligada a actuar en defensa propia. Los delincuentes resultaron muertos. De Hojas de Parra, Santiago, Ganímedes, 1985. Nicanor, el poeta eterno, un ícono de la irreverencia y de la ironía, murió en la madrugada del 23 de enero del 2018, a los 103 años de edad, un siglo y tres años de rebelde poesía. Ese día, el gobierno de Chile decretó dos días de duelo nacional en homenaje al poeta que nunca paró de criticar, maldecir y burlarse del gobierno de Chile. Soy ignorante, pero no cretino, pero no cretino, pero no cretino. En su ataúd se leía la frase: voy y vuelvo, entre otras. Un artefacto antipoético del lenguaje común. Nicanor Parra en Un pez amarillo. Un pez amarillo. Un pez amarillo. Un pez amarillo. Un pez amarillo. De Campo Viera, provincia de Misiones, tierra colorada y selvática. Criados en un ambiente donde la música litoraleña los envolvía y ya de pequeños conocieron el escenario. Hoy, con más de 20 años de trayectoria, ganadores en el 2018 del Premio Gardel, nos acompañan en este episodio de Un pez amarillo Juan Ramón y Marcos Alberto, los Núñez. En la introducción del programa escuchamos Paisajes, una galopa del primer disco de los Núñez llamado Tierra de Agua. Este disco lo grabaron en el 2007 junto al percusionista Chacho Ruiz Guiñazú. Después del mismo disco Tierra de Agua escuchamos Llanto de la Selva, polca correntina compuesta por Martín Torres y Emilio Rubén Amarilla. Y al finalizar Poetas del Amanecer, escuchamos Las Feiriñas, del disco Tres Fronteras, grabado en diciembre del 2016. Este disco fue galardonado con el premio Gardel a Mejor Álbum de Chamamé en 2018. Y ahora escuchamos Tropero y Acordeonista, del disco Chamamé, donde nuevamente los acompañó Ruiz Guiñazú. La realidad no es más que un montón de ficciones, muy poquitas planificadas y concretizadas, casi ninguna, que se entrecruzan con la gran tormenta de arena de las miles y miles de millones de ficciones improvisadas que se te meten en los ojos dejándote ciega, tirada y perdida en el medio del desierto, sola. Y una no sabe para dónde disparar, ni qué pensar, ni qué sentir, ni qué nada, generando un despelote psíquico atómico en la cabeza de todas, que, te juro, nadie entiende nada. Pero eso sí, más o menos se la puede entender, controlar y describir, más o menos, menos que más. Pero siempre están los que creen que sí la ven, y tiran verdura, creyendo que están tirando la papa. Increíble, te juro, y así va la historia, quién sabe para dónde, intentando una tener un norte, aunque muchas hace rato ya prefieren el sur, y el este muchas hace mucho, mucho más rato. Ya nadie quiere el oeste, solo los que se quieren seguir quemando, porque está quemado y hace rato, mucho rato. Pero la papa, ficticia, claro, creo, puede ser, está en el giro constante, en el movimiento, en no quedarse en un solo punto cardinal, que al fin y al cabo no me dice nada, y hasta puede estar, y de hecho está, completamente equivocado, porque el norte puede muy bien ser el sur, ya todos lo sabemos, dependiendo de donde una esté parada, ¿no? Todo es tan relativo, tan ficticio, como la realidad en la que vivimos y creemos, y que puede estar equivocada, y de hecho lo está, dependiendo, claro, de donde una esté parada, ¿no? Oh,